octubre de 1966, Aberfan, Gales, Reino Unido. Las intensas lluvias provocan un inmenso alud de carbón. Medio millón de toneladas caen sobre la aldea. Fallecen 144 personas. El hecho es terrible, y es que gran parte de las víctimas se localizan en un colegio que quedó sepultado por la marea negra. 116 niños perdieron la vida. Uno de ellos se llamaba Edil May Jones. Tenía 9 años. Su madre lamentó no haber hecho caso del sueño que esa noche había tenido el pequeño. En su visión, veía que su escuela desaparecía bajo una inmensa lluvia negra. Este caso sirvió a un psiquiatra para iniciar una investigación apasionante. Se trataba de John Baker. Partiendo del relato de ese pequeño, quiso averiguar si había otros casos similares. Pronto encontraría respuesta, pero en realidad su estudio no era el primero de estas características que se llevaba a cabo. Para conocer estos trabajos sobre el mundo de la precognición de catástrofes es necesario remontarse a algo de tiempo atrás, más exactamente al año 1952. Nos situamos en Chicago, una de las ciudades más grandes del mundo. De su estación de ferrocarril salen y entran diariamente cientos de miles de personas. Recorren la distancia que separa sus viviendas del centro de la ciudad. Separa el trabajo del domicilio. A cada tren se le conoce por el nombre de su destino. Para esta investigación, el parapsicólogo William Edward Cox estudió la ruta Georgian. Buscaba confirmación científica, algo que le había llamado poderosamente la atención. Descubrió que el día 15 de junio de 1952, aquel tren llevaba solo 9 pasajeros. Sin embargo, en los 6 días anteriores iban a bordo 68, 60, 53, 48, 62 y 70 personas respectivamente. ¿A qué se debía aquel cambio de hábitos? Además, Cox quiso averiguar qué número de pasajeros viajaban a bordo del tren los jueves, ya que aquel 15 de junio era jueves. Así, los anteriores viajaron 35, 55, 53 y 54 viajeros respectivamente. Sin embargo, el día en cuestión, como decíamos, solo iban 9 personas en los vagones. Casualmente, ese 15 de junio el tren descarriló y fallecieron varias personas. Hubieran sido muchas más si el tren hubiera llevado a bordo más viajeros, pero algo extraño hizo que muchos sintieran la necesidad de no subir al tren aquel día. Era como si algo de su subconsciente les estuviera avisando. En el caso de la aldea de Gales, John Baker quiso averiguar si más personas al margen de ese niño de 9 años habían tenido visiones o intuiciones de lo que iba a ocurrir. Realizó la investigación en colaboración con el periódico Evening Standard. Los resultados fueron sorprendentes. Encontró hasta 60 posibles premoniciones. Lo más inquietante es que constató que en 22 casos esos presentimientos fueron comunicados a otras personas antes de que se produjera el fatal accidente. Es más, en 2 casos los avisos psíquicos quedaron reflejados en papel. Uno de ellos quedó reflejado en una carta escrita por un niño de la escuela, y en el otro, en el diario de otra de las víctimas. Baker averiguó algo más. Descubrió que las premoniciones eran más numerosas a medida que se acercaba el día de la tragedia. Eso sí, dedujo que todas ellas eran visiones parciales de lo ocurrido. Sin embargo, al analizarlas en su conjunto, parecían una película exacta de los hechos según ocurrieron después. De entre los casos investigados por Baker, hubo uno que le dejó especialmente estupefacto. Quien lo proporcionó se encontraba en Londres y había participado en una sesión espírita justo la noche anterior a la luz. Según reveló el participante en aquella sesión, una extraña y presunta entidad había contado cómo en Gales se iba a producir una avalancha de carbón que sepultaría una escuela en un valle. Exactamente lo mismo que ocurrió. Para Baker no eran entidades del más allá ni nada similar lo que actuó. Fue la mente de los participantes en la sesión. A partir de estos datos, Baker escribió en su informe que este caso demostraba cómo la psique humana es capaz de traspasar fronteras, las fronteras del espacio y del tiempo, en determinadas circunstancias. Pruebas no le faltaron.